Bueno, pues este es el día de la fiesta del patrón del pueblo, llamado San Pedrín, y había misa. Pues por la tarde había baile. Y al salir de misa, una prima y yo, mira, llevábamos velo, que entonces se llevaba así. Y va, había un médico aquí un señor que se había casado aquí con una de aquí, vivían en León, pero habían venido a la fiesta. Y tenía una máquina, pues muy buena, y nos hizo esta foto. Y eso, por cierto, ya en la calle que estaba mal, mal. Mira, esto era una tapia que llamábamos que tenía urces y cosas así con tapines encima. Mira qué feo. Sin embargo, ahí parece un buen decorado. Y el velo se cubría en la cara entera cuando No, entraban. el Belín era para ponerle curioso, pero sin cubrirnos la cara. En misa Pero es que tampoco. todas las mujeres, mayores y pequeñas, todas llevan. ¿No, no conociste tú eso del velo? Uy, sí, hasta. Me casé yo con. Bueno, yo no me casé con velo, pero casi todas las que tengo en las fotos de boda, todas llevan velo. Todavía.